Sé que el río baja al mar, que una vez sin volar se muere. Sé que a veces por hablar dejamos de escuchar y huimos. Sé que en historias de dos, cuando se suman tres, son muchos. Sé todo lo que ya sé, pero lo que no sé es ¿a dónde? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde cuando no hay el modo? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde cuando pierde todo? ¿A dónde va el sudor cuando juega el dolor y el sexo? Sé que hay miedos con valor, pero lo que no sé es ¿a dónde? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde cuando no haya el modo? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde cuando pierde todo? Quizás tenga un sitio a donde pueda ir a parar, un lugar neutral donde se pueda descansar, mientras aparecen dos idiotas soñadores como tú y como yo. ¿A dónde va el amor? ¿A dónde cuando no haya el modo? ¿A dónde?